Unite a la comunidad de Quién Fue y sé parte del cambio. Ya me voy a ir acostumbrando a esto. Estamos al aire. Estamos al aire, estamos vivos. Lo hemos logrado, lo hemos conseguido. Bueno, vamos a comenzar en este nuevo desafío. Sabemos que todo nos ayuda para bien. Todo nos va a hacer innovar, mejorar, innovarnos, conectarnos con lo nuevo. Estoy queriendo inventar algo para sentirme como en la radio, pero estamos acá transmitiendo desde mi casa. Así que no se asusten si ladra el perro, si entra un chico corriendo. O sea, no se asusten, gente, soy una persona totalmente normal. Estamos comenzando un nuevo programa de Esto Quién Fue, desde la casa y nuestro querido hogar, que es Radio Box 102.9. Hoy vamos a comenzar un poquitito trabados porque todavía no compartí el link, no vi nada en los mensajes. Ténganme paciencia porque estamos creciendo todos juntos. Este programa va a ser icónico. Así que, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? Si les comparto un poquito la consigna del día de hoy para que lo tengan en cuenta y empiecen a anotar. Porque yo te voy a compartir el link, vas a empezar a anotar. Vamos a arrancar todas las mañanas con este objetivo que es reconstruirnos. Con este objetivo que es transformarnos, si entendemos que hay esa infinidad en nosotros, que está esa infinidad en nosotros, sabemos que eternamente y hasta que partamos de este mundo, vamos a ser transformados. Y eso es bueno, es una buena noticia, no quedarnos donde estamos, no quedarnos con el límite. Y yo hoy te quiero hacer esa pregunta como para que la vayas masticando, mientras que yo voy a despertar a todo el mundo diciéndoles que ya se pueden conectar. ¿Cuántas veces te encontraste diciendo, ya está, ya fue? Esta persona no cambia más, este laburo va a ser siempre así. ¿Cuántas veces te encontraste en ese lugar donde dijiste, ya está, me rindo, loco, ya está, la verdad que no vas a aprender más la tabla, la verdad es que no vas a probar más la materia, la verdad que tenés repodrida. ¿Cuántas veces te encontraste totalmente rendido ante una persona, ante otro corazón, ante una personalidad, ante una situación, la resignación? ¿De qué nos habla? Yo te animo a que hoy comencemos a charlar un poquito de esto. Vamos con dos canciones, yo comparto el link y los quiero ahí ver qué pasa hoy, ver quién se conecta, ver lo que sucede y animarnos, animarnos a cambiar, animarnos a avanzar, animarnos a ser transformados. ¿Te parece? Vamos, arranquemos. Positiva que te inspirará a comenzar el día con una sonrisa. Soy como

Unite a la comunidad de Quién Fue y sé parte del cambio. Vamos, estamos arrancando esta nueva temporada de Quién Fue. En 3, 2, 1, estamos arrancando esta nueva temporada de Quién Fue. Y como siempre, hablamos, ¿no? Y tenemos la intención, es que seamos transformados. Que seamos transformados, que hoy no sea un día más. Y tenemos nuestra sección de las buenas noticias, como todos los martes, como todos los programas. Y este año, implementamos algo que es fundamental, algo que para mí es crucial, y es dar gracias. Que hoy puedas cerrar tus ojos, que arranques con esta base rockera que te elegí para arrancar la mañana con todo, y que le digas gracias, Señor. Gracias porque hoy tengo un día para darlo todo. Hoy tengo un día para no resignarme. Hoy tengo un día para avanzar. Hoy tengo un día para despertarme con fuerzas. Fuerzas que por ahí anoche no tenía. Fuerzas que no sabía cómo me iba a levantar. Hoy, inclusive, aunque no ciertas esas fuerzas, decirle, Señor, dame esas fuerzas. Esas son las fuerzas que yo necesito, esas son las fuerzas que nosotros necesitamos. Pedirla. No está mal a veces sentir que no damos. Sentir que no, el zapato nos queda grande. No está mal. Si estás en una situación, si estás en algún momento donde pareciera que te queda grande el zapato, ¿no? Decís, esto no es para mí. Esto, la verdad, es que me sobrepasa. ¡Ey, está bien! ¡No está mal! Eso va a hacer que tu fe vaya a otro nivel y ¿sabes qué va a pasar? Se va a glorificar la presencia de Dios en tu vida y vas a ver cosas grandiosas. Tenemos en la cara de las buenas noticias algo que me pareció que estaba copado, más que nada porque viste que estamos en Argentina, temporada de cosecha, siembra. ¡Ay! Viste, vas a encarar para la ruta aquellos que están yendo de vacaciones y empezás a ver todos los campos, toda la movida. A mí siempre me llamó mucho la atención. No soy muy de campo, la posta. No me veo muy mucho tiempo dentro de ahí en el medio del campo. Lo disfruto un par de días, todo lindo, pero después necesito ciudad. Dice, en nuestra fuente, la cara buena del mundo, dice, el increíble potencial de combinar paneles solares con la agricultura. No me suena tan ilógico los paneles solares en la agricultura. Pero bueno, acá, por ahí, si vos sos, tenés un campito, tenés una huertita, estás queriendo hacer algo y tenés que invertir, invertiste en unos paneles solares que por ahí de distintas medidas. Y dice, la combinación de los paneles solares con la agricultura pueden aumentar significativamente el rendimiento de los cultivos, conservar el agua y generar electricidad baja en carbono para áreas particulares vulnerables al cambio climático. Hay una realidad, sí, seguramente. No, estamos hablando de reducir costos, por ahí una buena inversión. No tengo ni idea cuánto están los paneles. A mí siempre se me hicieron que son cosas caras, pero yo creo que todo a largo plazo, lo que haga cuidar nuestro entorno, nuestro hábitat, totalmente reduce la contaminación, mejora la calidad de vida y a largo plazo totalmente mejora la economía. Al 100%, yo no tengo duda de esos. Tenemos los mensajitos, volvió Dani de vacaciones. Bienvenido, Dani, ¿cómo fueron esas vacaciones? Posta, 170 mil pesos los paneles. Bueno, qué sé yo, un aire acondicionado está como 500 lucas, ¿o no? O sea, está medio palo un aire acondicionado. Por ahí se puede invertir en un panel, en unos paneles chiquito, ¿y cuánto se te va en luz anualmente? Yo le estoy haciendo propaganda a la loco de los paneles. No sé, hagan lo que quieran. Pero para los que tienen cultivos y demás, dicen que está bastante productivo y entiendo que sí. Es mi punto de vista. Entiendo que sí. Yo voy a ver si no pongo unos paneles acá, así, y me pongo a cultivar árboles, flores, tomate, qué sé yo. Dice, hola, Carol y Damián, buen día. Daniel de Quilmes, espero que le hayas pasado muy bien. Esperamos ahí que nos puedas contar cómo te fue, a dónde fuiste. Si fuiste a algún lado, quizás la pasaste en tu casa, quizás aprovechaste para hacer algunas cositas. No sé ustedes, pero ahí me pasa que cada vez que sé que voy a tener vacaciones, me agarra como una cosa de querer hacer 84 millones de cosas. Quiero salvar al mundo, ¿entendés? Como cuando te viene el aguinaldo, vos pensás que podés comprar todo. Que sos dueño de la Wall Street, ¿entendés? Querés hacer de todo. Y me pasa eso en las vacaciones, que no me alcanza el día, aunque trato de que sea bastante productivo. Te animo a que tus días sean productivos. Hoy vamos a hablar un poquito de eso al final. Mira, me spoileé un poco, porque todo tiene que ver con todo. Hoy te preguntaba, hoy la consigna con la que arrancamos esta mañana era: ¿cuántas veces te encontraste diciendo ya está? Ya fue. Hoy, ahora, ¿a qué cosas le dijiste ya está, ya fue? Me rendí acá. Acá me rendí. No, no va. No va, no va más, no va ni para atrás ni para adelante, está recontra estancado. ¿Qué cosas son donde vos dijiste hasta acá llegué? ¿Qué cosas son esas que a las que uno... Cuando uno, entiendo esto, ¿no? Y cada vez que nosotros encaminamos algo, seguimos algo y le ponemos empuje, es porque hay una expectativa atrás de eso. Ahora, ¿qué pasa cuando esa expectativa tiene un límite? ¿Qué pasa cuando esa expectativa, dijimos, bueno, ya está, basta, esta canción no sale más? Y por más linda que la tenga en mi cabeza, esa canción no sale más. No. No hay chance de que esto bueno que yo quiero, esto bueno que veo venir, se produzca, no hay chance. ¿Cuántas veces te encontraste así? ¿Cuántas veces le dijiste a una persona que no va a cambiar? ¿Cuántas veces viste la limitación de esa persona? Porque yo les dije, ustedes saben cómo es esto, acá ahora nos sentamos todos a ser transformados, y me incluyo. La primera persona que es instruida cada vez que armamos un programa, amigos, les cuento que soy yo la cacheteada y exhortada para ser transformada. Porque si vamos a empezar un nuevo día para ser igual que ayer, cuando nos querramos dar cuenta vamos a estar en el mismo lugar que ayer. Entonces, te animo a que no le tengas miedo a la transformación, que no le tengas miedo al cambio, que no le tengas miedo a esto que te va a confrontar. Ah, yo te avisé, te va a confrontar. ¿Cuántas veces le dijiste a alguien que no iba a cambiar? ¿Cuántas veces le dijiste y tuviste en tu boca esta palabra de la verdad que ya está, me repudriste, me cansaste, vos no vas a cambiar más, esto no va a cambiar, esto no te va a salir, ahora yo tengo que responder por esto? O esta cosa de decir, y no, la verdad es que... cuentan algo de alguien y lo primero que hacen es decir, ¿quién? ¿Hermano? ¿Qué límites estableciste sobre esa persona? Te animo a que lo puedas analizar. Te animo a que lo puedas rever, porque es importante. ¿Qué le dijiste? Cada vez que nosotros le dijimos a una persona que no iba a cambiar, cada vez que le dijimos nosotros a una persona, porque es una persona, es un corazón. ¿Cómo te sentiste cuando te lo dijeron a vos? Porque todos pasamos por esa. O sea, todos pasamos por esa. ¿Cómo te sentiste cuando te lo dijeron a vos? ¿Y qué pasó en tu vida? ¿Superaste lo que te dijeron que no ibas a superar? ¿Transformaste lo que te dijeron que no ibas a poder transformar? Porque podemos estar ante dos escenas. Podemos estar ante la escena de un corazón que no pudo avanzar y no pudo salir de esas declaraciones, y quizás seamos nosotros causantes de esas declaraciones. Y esto no es para levantar el dedo. ¿Quién fue? Nunca se va a tratar de juzgar. Nunca se va a tratar de apuntar lo que hiciste. Sino de entender que cada vez que apuntamos a alguien y le dijimos que no puede y le pusimos un límite, lo que estábamos haciendo es hablar de nuestros propios límites. Porque cuando vemos el límite en otra persona, significa que nosotros también nos estamos poniendo límites. Estamos justificando nuestros límites. Cuando nosotros a otra persona agarramos y le decimos no vas a poder, lo que estamos justificando es que si yo no puedo, yo ya sé que esas cosas no se pueden. Yo ya sé que por ahí no lo vas a poder alcanzar. Yo ya sé que hay cosas, hay límites. Entonces, bueno, nada, la humanidad, en mi humanidad, en mi carne, en mis posibilidades, es imposible determinados sueños. Entonces, como vos no podés asimilar, nosotros no podemos asimilar los sueños, ¿no? Que tenemos, no tenemos las herramientas, la valentía, el empuje, no tenemos nadie que nos acompañe porque necesitamos algo, no lo hacemos. Entonces, cuando vemos a otro, y decimos, no, no lo hagas, porque no te va a salir, no vas a hacer, ¿por qué? Por todos los cuestionamientos que en realidad están en nosotros. El quid de la cuestión acá es que cuando le ponemos límite a una persona, le estamos poniendo un límite a Dios. Nos estamos poniendo un límite a nosotros mismos, lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Hay una parte que nos toca a nosotros. Te animo a que ya mismo empieces a anotar, hagas una nota mental, que agarres tu celular y que empieces a recordar todas las veces que le dijiste a una persona que no iba a poder, que no le iba a salir. Te animo a que empieces a tomar esas riendas y empieces a escribirlo. ¿Sabes por qué? Porque esos límites, sin darte cuenta, los pusiste sobre tu vida, los pusiste sobre tu casa, los pusiste sobre tu generación, sobre tu descendencia, y no te diste cuenta. No te diste cuenta, como yo tampoco me había dado cuenta. Pero ¿sabes qué pasó? El Señor me dio herramientas que ahora, mientras que vos vas ahí, anotando, mientras que vos vas trayendo a tu mente todas las veces que dijiste no vas a poder a alguien, fueron tú no vas a poder, a vos mismo, a tu corazón, a tu entendimiento, a tu discernimiento, a tu capacidad le estás diciendo que no vas a poder. Te animo a que reflexiones en eso, porque volvemos de estas dos canciones y vas a tener todas las herramientas para que todo eso sea transformado. No solamente a la hora de hablar, sino que realmente sea un impacto en nuestra vida. Todo lo que adquirimos acá es conocimiento, entendimiento. Después, yo tengo la fe de que vos sí vas a poder ser transformado y ser transformador. Te bendigo. Vamos con dos canciones más. Anotate todo lo que estamos hablando, porque este es un día para ser transformados. Vamos. Did all your dreams come crashing down? Feels like no one hears you now. Did all the good things fall apart? Got so much anxious in your heart. I know that pain. You are not alone today. Even in troubled waters, even on shaking ground, you can find rest in the Father. Lay your worries down. He won't leave your side. He know a place where we can go to lay the troubles down, eating your soul. I know a place where mercy flows, take the stains, make you whiter than snow. Like a tide, it is rising up deep inside a current that moves and makes it come alive. A la comunidad de quién fue y sé parte del cambio. Estamos charlando un poquito de qué cosas le decís ya fue, a qué cosas agarrás y le dijiste listo, basta, la verdad que no vas a cambiar, la verdad que esto le puse un límite, ya sé cómo sos, sos de determinada o cual forma. Si bien lo podemos ampliar a un montón de aspectos de nuestra vida, lo podemos llevar a lo laboral, lo podemos llevar a lo, no sé, a una meta, a un objetivo, el que venimos remándola, caminando un montón y de golpe nos encontramos recontra estancados. Pero creo que lo más importante, que de hecho es lo más importante para Dios son los corazones. Entonces, ¿qué está ocurriendo en cada corazón? ¿Qué está ocurriendo en tu corazón cuando agarras y le pones el límite a algo, a una circunstancia? Cuando agarras y le hablas al corazón de otra persona, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Cuántas veces le dijiste a una persona todo lo que no iba a poder hacer? a veces a mí me ha pasado decirle todas las cosas que no podían hacer a las personas que más amaba. Y sin duda, eso trae consecuencias. De las personas que más amamos, a las personas que más amamos, somos a las que más les exigimos. Es muy normal eso. Somos los que le decimos, ya está, la verdad es que no vas a cambiar. Yo igual te quiero, te amo, te soporto, estaré con vos toda la vida. Sos mi padre, sos mi madre, sos mi hermano, sos mi hijo. Y nos resignamos. Pero ¿sabes lo que pasa? No nos toca a nosotros cambiar a alguien. No nos toca a nosotros ser los transformadores de alguien, pero sí, podemos ser lo que no limite nuestra propia transformación. Porque nuestra transformación es el que habilita a la otra persona a que también puede ser transformada. Entonces, cuando nosotros le decimos a alguien, no vas a cambiar, no podés cambiar, no hay nada que puedas hacer al respecto, vas a seguir pobre, si no estudias vas a ser un pobre, si seguís con ese carácter te vas a quedar solo, te vas a quedar sola, no vas a salir más de las adicciones, las decisiones que tomás te van a perjudicar a toda tu vida. Sí, hay una realidad, hay consecuencias en cada decisión que tomamos. Hay consecuencias, sí, por supuesto, pero eso no quiere decir que sean determinantes para toda nuestra vida. Eso no quiere decir que las malas decisiones o las decisiones erróneas que hemos tomado nos determine todo lo que va a pasar en nuestra casa, porque hoy también puede ser la oportunidad para tomar otra decisión que determine y cambie el presente, que modifique el pasado, que el pasado en vez de ahora ser algo que nos traba y nos condiciona un futuro, sino que ser algo de lo que aprender para que el futuro sea totalmente transformador y revelador para otra persona. Así que si estás ahí y fuiste de lo que le dijiste a las personas que más te importan, a las personas, esas personas, a tus hijos, a tus hermanos, ¿cuántas veces he recibido palabras que hablaban de mi futuro? Y me decís, ¿cómo podés saber lo que me va a pasar? ¿Cómo podés saber que me va a ir mal? O sea, escribí un libro y hacete rico. No, nadie puede hablar sobre el futuro de otra persona. No declares, porque lo único que haces es ponerte límites a vos mismo, a tu propia transformación. Porque si le dijiste tantas veces a una persona que no iba a poder salir de la escasez, que no iba a poder salir de la adicción, el día que te tomes con una prueba que sea un límite para vos, te vas a encontrar mucho más limitado. ¿O sabés qué va a pasar? Quizás te pase, como por ahí también me pasó a mí. Que descubras que cuando está Dios en el medio, que cuando es que es Jesús el que eleva la vara y te dice, no, no es este tu límite. No es este. Este no es tu límite, porque yo no tengo límites. Y si yo estoy en vos, no hay nada que no puedas hacer. No hay nada que yo no pueda hacer a través tuyo. Él quiere transformar nuestras vidas. Jesús vino para traernos libertad de todo límite. Vino, no se asusten, es normal. Yo hay algo que no conté, no te dije, Dami, que está ahí del otro lado del operador. Tuve un pequeño problemita con la luz. Que va y viene, no es que se nubló de golpe. Les cuento, a ver. Todos los que están conectados saben que estamos transmitiendo desde casa. Vamos a hacer un programa en vivo, otro programa en casa. Esto va a abrir muchos panoramas. Yo sé que Dios tiene el control de todo. Estoy haciendo el paréntesis. Me salí del tema. Y me pasó una vuelta que me saltó la térmica de todo. Estaba en casa, me saltó la térmica de todo. Todo. Se rompió todo. Saltó, se fue, no sé, 300 volts. Se desparramó la luz. Y esta luz es muy alta. Nunca pude cambiar el cosito que está haciendo corto. Entonces la ladera me cambia. Anda la ladera, se arranca la ladera y se me apaga la luz acá. Así que no se asusten. No hay nada extraordinario, extranatural lo que está sucediendo. Pero es normal, es la luz. Volvamos al tema, nadie se me desvíe, por favor. Estamos siendo transformados en el día de hoy. Has tomado nota de todas las veces que pusiste límites a otra persona. Te animo ahora que esos límites los reflejes y digas, hey, no son límites que me he puesto yo mismo, no son límites, porque por ahí a veces no solamente se trata de que agarramos y dijimos, no vas a poder, en una cuestión de enojo, en una cuestión de exasperación, de impotencia, porque ves al otro mandarse el moco. A veces realmente creemos que hay imposibles. A veces realmente creemos en esos imposibles. Creemos más en esos imposibles, en ese imposible de comprar tu casa, en ese imposible de tener tu propio negocio, de ser tu propio jefe. Mirá, mientras vos ves que eso es tan lejano y es tan imposible, hay una persona que está comprando una casa porque tuvo la fe necesaria. Hay otra persona que está iniciando su proyecto y está siendo su propio jefe. Mientras nosotros nos paralizamos en los límites, hay otra persona que está avanzando. Hay otra persona que se está sosteniendo en Jesús. Hay otra persona que está consiguiendo lo imposible. Mientras vos crees que tu diagnóstico no va a cambiar, hay una persona que está recibiendo un milagro. Te animo a vivir en otro estadio de fe, en otro estadio de identidad. ¿Cómo hacemos? Yo te dije hace 10 minutos que te iba a dar las herramientas para que pudieras tener la forma de trabajo, la forma de ir transformando esas cuestiones, esos límites. Y una es la humildad. Uno es tener la humildad. Hey, sí, yo soy humilde, pero no humilde el laburante, no el humilde, no hablo de esa humildad. Hablo de la humildad para ser transformado. Hablamos de una humildad que hace que el corazón se le quite todos los filtros. Hablo de una humildad que quiere que Dios puso en tu corazón, que Jesús puso en tu corazón. Y habla de que seas tal cual sos. ¡Ay, capaz que ven! Ahora viene, yo soy así. No, pintó la anarquía, yo soy así. No voy a cambiar, porque a mí me gusta como soy, ¿viste? A mí me copa como soy. Porque los metaleros somos así. Porque los rockeros, porque lo que somos así. Soy parte de, ¿sí? Soy parte de. Tenemos una identidad que decimos no la queremos cambiar y somos así. Ey, esto se trata de una decisión. ¿Vos querés cambiar? ¿Querés realmente ver hasta dónde te puede llevar Dios? ¿Querés realmente ver dónde está tu verdadero límite? ¿Dónde están esos sueños, esos anhelos que parecen imposibles y con Jesús todo se puede cumplir? Bueno, es tu decisión. Podés quedarte en esa identidad ficticia que te vendió el mundo, que son esos filtros que te hacen vestirse, ser, pensar, caminar de determinada forma y quitarte todos esos filtros. ¿Qué pasa en las redes sociales? Yo cuando pensaba en los filtros, pensaba en las redes sociales. ¿Qué pasa con las redes sociales? Que los filtros, todo. O sea, ves la foto, ves todos los filtros metidos ahí. Cuando vas a ver a la persona, te das cuenta que nada que ver. Que nada que ver. No era esa la persona. ¿Cuántas veces, no? Te has llevado esa sorpresa. ¿Quién te dice? Yo no decía que hay muchos filtros, pero vas en la calle y capaz que no me reconoces. O decís, uy, loco, ¿cuántos filtros que tiene esta loca? No era. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Cuando Jesús viene a tu vida, Él te quita los filtros. Por eso necesitamos humildad. Él te quita el filtro de, tengo que ser una persona, un padre, una madre súper recta porque todo el mundo vea que a mí me respetan. O tengo que ser súper excelente. Tengo que tener determinado carácter, determinada personalidad en el trabajo porque si no, tengo que hablar de determinada forma. Son filtros que la sociedad puso en nuestro carácter, en nuestra forma de caminar, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de decidir. Son filtros impuestos. Cuando Jesús viene a nosotros, como yo les decía al principio, íbamos a ser transformados, viene y comienza a quitar esos filtros y te dice, no, esto es vanidad. No, esto es orgullo. Mm-mm. Esto lo hiciste por tus propias fuerzas. No está mal, pero yo trabajo por encima de tus fuerzas. Yo trabajo por lo que vos no vas a poder. Yo hago lo que vos no vas a poder. Hasta donde vos podés, vas. Pero si tenés la humildad suficiente para entender que ese es tu límite, pero no el mío, Si vos querés vivir en ese límite, perfecto, es tu decisión. Pero si querés vivir en mis límites, hoy necesito que tengas un corazón humilde para pedírmelo, para decirme, hey, te necesito. Jesús, entra a mi corazón y llévame a un límite de fe. Trabajá mi carácter para poder ser la persona que vos diseñaste, auténtica, única. Porque así sos, sos único, sos única, sos auténtica. No hay absolutamente nada igual en otra persona. Porque Dios es creativo. Dios es creativo, está bien. Yo, es un poco loco lo que estoy diciendo. Yo soy melliza, tengo hermanos gemelos, y pero bueno, se hicieron todos iguales. No se trata de eso, porque hay autenticidad en cada uno de nosotros. Podemos ser muy parecidos, pero hay algo que solamente Dios puso en vos. Hay características que solamente Dios puso en vos, pero si no tenés la humildad para aceptar que lo necesitas a Jesús en tu vida, si no tenés la humildad de decir, ok, esto la verdad es que no necesitaba tanta pilcha para ser alguien, no necesitaba ser semejante líder con tantas personas siguiéndome, ser un influencer con tantos seguidores, porque eso no hizo que mis límites se elevaran, sino que, ¿sabes qué hizo? Te puso más límites. Te puso más límites en tu vida. Te animo a que abras ese panorama. Te animo a que hoy decidas ser libre. Te decido que seas libre de los límites que el mundo impuso. Te animo a que empieces a mirar esos límites. Mientras que el perro ladra, vamos a escuchar música y volvemos. Dale. Chasing the never early, never late. He gon' stand by what he claimed. Lived enough life to save. I heard your heart, I see your pain. Out in the dark, out in the rain. Feel so alone, feel so afraid. I heard you pray in Jesus' name. It may be midnight or midday. It's never early. Help is on the way. Sometimes it's days, sometimes it's years. Some face a lifetime of falling tears. But he's in the darkness, he's in the cold. Just like the morning, he always shows. It may be midnight or midday. It's never early. Carol, Damián querido, buen día. Sí, Carol, tuve 21 días bárbaros, no me fui a ningún lado, solamente estuve haciendo cosas en casa, haciendo las compras para las fiestas, llevar a mi hijo a pescar. No, 10 puntos, la verdad. Espero que vos hayas recibido Navidad y hayas recibido Año Nuevo con todas las bendiciones. Que esa mesa que en la que disfrutaste la comida esté bien bendecida y nada. Estoy bien, gracias a Dios. Y bueno, acá en la fábrica laburando y nada. Ahora estoy esperando que venga el dueño para arreglar los 14 días que me restan para la segunda quincena de febrero. Pero después, gracias a Dios, estoy bien. Extrañaba mucho escucharte. Escuché así a la pasada en casa los 21 días de la radio, pero es como que hace de cuenta que no la escuché, porque iba de acá para allá, de acá para allá, de acá para allá, pero bueno, son momentos, pero no dejé de escuchar la radio. Y sí, ahora que te tengo al lado de la radio, nada, a concentrarme en lo que decís y bueno, a disfrutar esa energía que envías. Así que nada. Que Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo, Carlos, un abrazo grande, Damián, y bueno, abrazos. Qué genio, Dan, qué genio por estar ahí, qué genio por tomar cada palabra. Eso habla de humildad, eso habla de humildad, eso habla de tener un corazón que a Dios le agrada. A Dios le agrada un corazón que permite ser moldeado, ¿no? No por lo que yo digo, sino por lo que Él quiere hacer en vos, Dani. Te bendigo también, loco, tenés más días de vacaciones que dejate, güey, tenés un montón de días de vacaciones. Bueno, me alegro que así sea, que lo disfrutes. No, mi hermano, que mi hermano labura más en la casa cuando está de vacaciones que laburo. Bueno, cada uno le toca trabajar, en algún momento del año le toca trabajar al tipo, ¿entendés? Y eso está bueno, disfrútalo, me alegra mucho que puedas pasar tiempo en tu casa. Y creo que no hay nada más hermoso que poder disfrutar la familia y la casa. Yo entro a mi casa y la verdad es que soy feliz en mi casa. Estoy feliz en mi casa. Te bendigo para que hables bien de tu casa. Que cuando entres a tu casa, no sea lo primero que digas, todo está todo mal, acá está todo sucio, siempre todo lo mismo, porque te estás resignando y le estás poniendo un límite a lo que Dios quiere hacer en tu casa. Le estás poniendo un límite, estás ya declarando lo que no va a poder cambiar. Siempre lo mismo, nunca lo ordenan, o llegás capaz que vivís solo y decís, loco, acá la paso re mal, me tengo que ir. Me voy, me siento sola, no me gusta estar en mi casa. Conozco un montón de personas que tienen eso en su boca y en su corazón, y fui una de esas personas que no le gustaba estar en su casa. No le gustaba. Entonces, ¿sabes qué? Buscaba cualquier lugar, porque no tenía un lugar para mí. No tenía un lugar propio. No tenía un lugar donde sentir que era mi hogar. Entonces, ¿de qué sirve tener una estructura? ¿De qué sirve, no? Tener sillas, mesas, cuando no tenemos un hogar. Y el hogar no necesitas muchas personas para que sea un hogar. Necesitas que sea tu lugar de encuentro con Dios. Ahí está. Donde Él está tu hogar. Donde Él está su iglesia. Donde Él está su consolación, su verdad, su paz, su amor. Tu casa nunca va a ser un hogar si no está Él. Y cuando está Él, ¿sabes qué? Es difícil agarrar y entrar. O sea, si sabes que está Jesús en tu casa. Si sabes que Él está entrando con vos. ¿Vos lo vas a hacer entrar a un lugar donde vos no querés estar? No. No. ¿Sabes qué pasa? Empezamos a cambiar la mentalidad. Cuando nosotros nos damos cuenta que Él está con nosotros, que Él está con nosotros, y lo invitamos a que venga a nuestro hogar cambia. Cuando lo hacemos a Él persona, cuando lo convertimos a Él en alguien palpable en nuestra vida, no en un humito que polula por ahí, ¿no? En esa cosa que por ahí es una sombrita. Viste que me acuerdo una vez que éramos chicos, y había un silencio y nos quedábamos hablando, mirá que hablábamos todos bastante. Y nos quedábamos en silencio y decía uno, ¡ay, pasó un ángel! Decía uno, ¿viste? Y no es así. Así no es. No es esporádico. Él está de forma permanente cuando no nos equivocamos, cuando estamos hablando mal, cuando estamos hablando bien. Cuando nos caemos y nos quedamos tirados ahí 15, 20, 30, 40 días, quizás años, nos quedamos tirados en un lugar, en un error, en un pecado, nos quedamos ahí totalmente. Y Él está ahí, eso, y todo ese tiempo, esos años que estemos ahí tirados, Él está ahí. Pero cuando lo hacemos persona, nos agarramos de la mano de Él y salimos de esa situación. Porque Él nos saca, solamente tenemos que agarrarnos de la mano, Él nos saca. Por eso cuando entres a tu casa, recuerda que Él está entrando con vos y recuerda que Él quiere ser parte de esa casa. Cuando quiere ser parte de tu casa, déjalo que Él ordene, déjalo que Él te dirija, déjalo que Él dirija de qué forma tenés que hablar a tu esposa, a tu esposo, que Él te dirija de qué forma tenés que mirar. Hoy estábamos hablando de los límites, no le pongas límite a Dios. No le pongas límite a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu casa, en tu vida, en tu familia. Primero empieza por nosotros, cuidate. Primero empieza por nosotros. Me acuerdo que ya desde hace uno o dos años que empecé y yo decía, fue loco, ¿cómo gusta estar en mi casa? Me gusta estar en mi casa porque en mi casa tengo espacio, vivo, o sea, La amo mi casa. Por más que no tenga todo lo que yo quiero ahora, sé que todo lo que quiero está en pos de venir y llegar. Sé que cada día mi casa está más linda porque está Jesús en el medio. Porque por cosa chiquitita que pueda hacer, por más chiquitito, puede venir otra persona, puede venir cualquier persona y decirte, hey, haz esto otro, puedes hacer esto, puedes mejorar otro. ¿Y por qué no hiciste esto? ¿Y por qué no hiciste esto? Son tus tiempos. Son tus tiempos y es tu fe y es tu relación con Dios. Lo que importa es que sepas que una casa linda no va a transformar tu vida, pero sí la presencia de Dios va a transformar tu hogar y tu casa. Las dos cosas. Tu hogar y tu casa. ¿De qué nos sirve, no? Tener una casa estrafalaria. ¿De qué nos sirve tener todo lo material si no tenemos un hogar? Si no tenemos una vida. Si lo único que tenemos son límites. Si lo único que tenemos son charlas incómodas con nuestros seres amados, porque saben o sienten que todo el tiempo los estamos juzgando, ¿no? No te quiero contar nada porque me vas a tirar toda para atrás. ¿Cuántas veces te dijeron eso? ¿Cuántas veces te dijeron no te quiero contar? Entonces no nos volvimos confiables. No hablo de murmuración, no hablo de esas cosas. Hablo de que no te pueden pedir consejos. Porque tus consejos van a venir de tus miedos y no de tu fe. Cuando hablábamos y preparaba el programa, y cuando hablábamos y preparaba, ¡Dami, me habla! Y me hace desconcentrar. Cuando preparábamos el programa y veía esto, ¿no? ¿Qué filtros estábamos poniendo? ¿Qué filtros estaban en nuestras palabras? Cuando entramos a nuestra casa, cuando vamos a hablar con alguien, cuando vamos a dar un consejo, ¿qué filtros estás usando? ¿Son los tuyos? ¿Son los filtros de tus miedos? ¿Son tus fracasos? ¿Son lo que te dijeron? ¿Cómo viste y supiste que alguien dijo que no iba a poder? Entonces agarras y decís, no, pero Mengano lo hizo y le fue re mal. No lo hagas, perdés tiempo. Y me dice, loco, ¿pero cuál es el problema? Si se trata de mi fe, no se trata de tu fe. Ahora, hacelo al revés, hacé crecer tu fe. Te puedo creer que alguien que no conoce el poder de la gloria de Dios sobre nuestra vida, te lo recontra puedo entender, pero si vos sos luz y sal, esas palabras no tienen que estar en tu boca. Porque te estás poniendo el límite a vivir en la gloria de Dios. Cuando nosotros tenemos un corazón humilde, nos acercamos al corazón de Dios. Cuando nos acercamos al corazón de Dios, nos acercamos a su amor. Y su amor es gloria. Su amor es todo lo posible. Él es el Dios de lo imposible en nosotros. No le pongas límite. No le pongas límite. Deja de ver esos errores. Deja de ver lo que el otro no puede. Empezá a ver todo lo que sí pudiste. Empezá a recordar ahora, así como recordamos todo lo que dijimos. Bueno, empecemos a recordar ahora todo lo que Dios hizo en nuestra vida que era imposible. Porque estoy segura que quizás has pasado por un montón de situaciones y momentos que hoy no te tendrías que estar con vida. Hoy no tendrías que estar con vida. Estoy segura que Dios ya te demostró de lo que Él es capaz simplemente por misericordia. Porque fuimos desobedientes y Él nos guardó. Porque fuimos infieles a su amor, a su presencia. Estando Él al lado de nosotros, decidimos darle vuelta a la cara. Y sin embargo, Él nos sostuvo con vida. Sin embargo, Él hoy permitió que estemos acá, siendo transformados. ¿Qué te hace pensar que Él no tiene algo mejor para vos? ¿Qué te hace pensar que ahora que lo conoces, Él no puede hacer algo mucho mayor en tu vida? Dice, permanezcan en mí y yo les daré mi gloria. No te está diciendo, te voy a dar un poquito, te voy a dar una manito con esto que te querés comprar. No. Hay algo que sé que es muy común y que durante muchos años me tuvo tirada para atrás en cuanto a pensar en lo material, porque yo entendía que la humildad tenía que ver que a Dios le agradaba un corazón humilde y que Dios estaba a favor de los pobres y los sostenía, pero como que habían dos conceptos. Si tenés mucho, el hombre rico no agrada a Dios. Y si sos pobre, ¿qué onda? ¿Dónde está Dios que no te ayuda? ¿me entendés? O sea, cualquiera de los dos extremos estaba mal. O sea, que tenías que estar en la clase media como para decir, estoy en orden con Dios. Estoy en orden. O sea, más o menos le caigo bien. Estoy en el perfil de la gente que suma. No tengo ni mucho, no tengo poco. Dios me ayuda, quiere decir. No. ¿Sabes qué? No. A mí. Eso estuvo. Capaz que es una pavada para vos. Capaz me está escuchando, Carol, pero a vos también te pasa eso. Bueno, capaz que me pasa a mí nada más, pero calculo que una persona más del otro lado tiene que estar... Le habrá pasado lo mismo. ¿Y sabes lo que pasa? En la gloria de Dios empieza a traer la provisión. Yo tenía un juicio muy grande en cuanto a lo que, en cuanto al evangelio y a seguir a Cristo tenía que ver con beneficios. ¿Cómo puede ser si solamente se trata de amar? Si la propuesta y todo se basa en el amor. Pero ¿qué padre deja en la escasez un hijo? ¿Qué padre, teniéndolo todo, no le da a su hijo? Porque ama. Dice la palabra, no, por cuanto ustedes, si son ustedes siendo malos padres, dan cosas buenas a sus hijos, saben hacerlo, ¿cuánto más yo? ¿No? Que él es el dueño del oro y la plata. Entonces no se trata de que si crees en Dios no podés prosperar. No vas a prosperar porque, bueno, se trata de eso. No podés, porque te pones el límite. Le estás poniendo un límite a lo que Dios quiere darte. Y Él no te puede dar algo si vos no tenés el corazón humilde de decir, Señor, dame lo que vos quieras. Yo en mi anhelo tengo esto. Yo en mi anhelo quiero un auto. Yo en mi anhelo quiero una casa, porque hay muchas personas que lo tienen. Yo quiero tener una casa para transformarla en un hogar. Para transformarla en un lugar que te honre y que te dé gloria. ¿Está mal? ¿Sabes lo que va a pasar? Dios va a empezar a prepararte para que recibas esa bendición. Va a empezar a armar tu carácter para que cuando recibas esa bendición, no te apartes. Para que cuando recibas la transformación de tu vida, no te apartes. Quites al 100% los filtros. Quites al 100% los filtros del mundo en tu vida para poder vivir en su gloria, para poder vivir en su verdad, para poder vivir en su amor. ¿Cómo podemos llegar a vivir en su amor? No sabemos si estamos viviendo en su amor. Las opciones, las opciones que tenés en tu vida, las opciones que te salen con facilidad. Y acá te va una. ¿Estás ayudando? ¿Estás elevando? ¿Estás levantando a alguien? ¿Estás amando? ¿O estás jugando demasiado? ¿Estás dándole un vaso de agua? Dice, por cuanto aquel me dio de beber, me dieron de beber a mí. Cuando me diste de beber, cuando me diste abrigo, eso es amarme. Entonces, ¿cómo podemos mostrar el amor? ¿Cómo podemos, a ver, si nosotros podemos mostrar el amor que está en nosotros, accionando y quitando eso, ¿no? Trasladándolo al accionar ese amor. Es porque ese amor es genuino. Podemos vivir parafraseando oraciones, podemos arrancar la mañana acá en quien fue y agarré y decir, che, oremos, vamos, listo, demos gracias, aquí va a venir todo lo bueno. No. Si no hay un corazón humilde, si no hay un corazón sincero, si no hay un corazón preparado a ser transformado como el de Dani que está ahí tomando nota. Un corazón así le agrada al Señor, no perfecto. Un corazón que dice, che, ¿qué onda? Y esto no lo estoy haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me cuesta ayudar? ¿Por qué me cuesta ver con empatía al otro? ¿Por qué me cuesta ponerme en sus zapatos? ¿Por qué? ¿Qué es lo que me está costando? ¿Qué es lo que me limita? Y sabes que ahí van a aparecer un montón de cosas. Cuando nosotros empezamos a pensar, ¿no? Y a hacer esta nota mental o anotarlo, yo soy muy de anotar las cosas. Porque yo te animo a que aprendas a no tropezar siempre con la misma piedra. Y si hay argumentos en tu vida que te impiden ayudar a alguien, que te impiden amar a Dios, porque cuando ayudas, lo estás amando a Él, lo estás honrando, estás diciendo, hey, yo sé que vos moriste por esta persona, derramaste tu sangre por esta persona, y yo estoy dispuesta a amar a esa persona. Estoy dispuesta a servir. Estoy dispuesta a servir por amor. Estoy dispuesta a amarte. Estoy dispuesta a ser obediente, pero por amor, no por religión. No conviertas tu vida en algo chato. No conviertas tu vida en una religiosidad. Transformala en algo que te llene de adrenalina, que te llene de desafíos, que no te dé miedo ser exhortado, que no te dé miedo la prueba. No le pongas límite a tu vida. Transformala con total valentía. Necesitamos un corazón humilde. Necesitamos saber si estamos. Ay, ¿cómo está nuestro corazón? Sí, bueno, listo. Pido corazón humilde. ¿Y qué hacemos? Pido corazón humilde y ¿qué hacemos? ¿Cómo seguimos? Sí, pero fíjate cómo está. Entonces nos empezamos a autoevaluar. Y un corazón humilde no solamente permite y ingresa la palabra, y asimila el cambio, sabe que tiene que cambiar, sino que además empieza a analizarse en qué estadio está. ¿Cómo estamos para saber que tenemos que ser transformados o para saber que tenemos que transformar? En uno de los programas anteriores charlábamos de eso. No podemos arrancar el año sin saber en qué etapa de nuestra vida la estamos terminando, para saber cómo comenzar, para no volver a cometer los mismos errores, para ser transformadores de nuestro propio ser y transformar a otro con nuestro ejemplo, con nuestra motivación. Te puedo asegurar que no hay nadie que pueda decir que yo voy en contra de lo que creo. Que no hay nadie que pueda decir que no soy valiente para hacer lo que creo en mi corazón, que es servirle al Señor con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con todo mi corazón. No hay nadie que no pueda decir la cantidad de veces que me equivoqué y Él me levantó. No hay nadie que no pueda decir, hey, Carol se equivocó y se levantó. Carol se humilló. Carol amó, fue engañada y volvió a amar y volvió a confiar, no perdió la fe. Sí, me vieron quebrada, me vieron en procesos, pero también me vieron levantarme y no por mis propias fuerzas. Siempre fue Jesús. Entonces te animo a que no tengas miedo al proceso, a que no tengas miedo a los programas de quién fue, porque te vamos a enseñar a ser transformados. Te vamos a enseñar a vivir en un evangelio verdadero, no en el ficticio, no en el que llenamos horarios, no en el que cumplimos normas, sino que amamos y somos obedientes por amor. Es liviano, es hermoso lo que tenemos por delante, es hermoso lo que está por delante de tu vida. Viví con libertad, viví sin tanto juicio, viví sin tanto límite. Y si hubo alguien que te estaba poniendo límites, si hubieron palabras que venían a tu vida y te ponían límites, es cuestión ahora de trabajar en esas palabras, de trabajar en lo que te dijeron. Pero vamos a seguir trabajando después de estas dos canciones. Vamos a escuchar música y volvemos. Don't get it right. Where I talk a talk that I don't walk and miss the moments right before my eyes. Somebody with a hurt that I could have helped. Somebody with a hand that I could have held. When I just can't see past myself, Lord, help me be. A little more like mercy, a little more like grace, a little more like kindness, goodness, love and faith. A little more like patience, a little more like peace, a little more like Jesus, a little less like. There's no denying I have changed.

Unite a la comunidad de Quién Fue y sé parte del cambio. Volvimos. Espero que hayas estado ahí reflexionando un poco, viendo qué pasa con todo lo que estuvimos charlando. Que no te me enojes, que sigas ahí, que sepas que un corazón humilde se puede acercar al corazón de Jesús. Es la única forma. Es la única forma de conocer nuestra verdadera identidad sin límites. Una verdadera identidad que jamás va a ver el límite de otra persona. Hay algo que el Señor hizo en mí, que me transformó. Entonces, yo jamás, ni a ustedes que están del otro lado, ni a las personas que están cercanas mías, les voy a decir que no pueden. Jamás les vamos a decir, alguien que tiene fe, jamás puede decirle a alguien que no va a poder. Te va a dar las herramientas, te va a dar consejos, te va a decir, escúchame, acá una decisión te toca a vos, porque a todos nos toca la decisión. Pero jamás está el no podemos, no está en nuestra boca y no está, sobre todas las cosas, en nuestro accionar. Y ahí está la diferencia. Porque para que nosotros podamos vivir en lo que hablamos, necesitamos tener un corazón humilde, un corazón preparado para lo que viene, un corazón preparado para ser transformado, ser amasados en ese accionar. Porque viene la prueba y la prueba nos hace más fuerte, nos hace tener convicciones claras. Pero esa prueba, en principio, está en nuestro corazón. Jesús no es... Jesús, te escucha lo que decís. Sí, ok. ¿Y en tu corazón? Ok. Listo, vos decís, sí podés. Porque empezamos a trabajar con nosotros mismos primero, ¿verdad? Decimos, sí, vamos a poder. ¿Y tu corazón cómo está? Ok, si es que podemos, tenemos que poder accionar. Y ahí está la prueba. ¿Cómo accionamos? ¿Qué hacemos para poder tener un corazón humilde? Un corazón que le agrade al Señor. ¿Cómo tener ese corazón que no vea límites, que vea posibilidades? Hay una palabra que me gusta mucho en Juan 15, que dice Juan 15 del 4 al 5. Ustedes no pueden dar frutos si no están unidos a mí. Y yo recordaba, ¿no?, todos mis esfuerzos, todos mis logros por fuera de Cristo. Y la verdad, que no eran frutos. Sí, habían resultados, sí, habían reconocimientos por ahí, qué sé yo, de alguien que te diga qué bien que laburaste. Pero no habían frutos que transformaran mi vida. No habían frutos que llenaran. No había frutos que fueran de transformación para alguien. Porque mi trabajo podía estar como podía no estar. Podía ser como podía no ser. Era un número. Era un número más entre todos los agentes de prensa. Era un número más entre todos los auditores. Era un número más entre todos los vendedores. Resulta que a veces nuestro esfuerzo solamente lo relacionamos con el trabajo y ahí lo damos todo, ahí lo damos todo. Oh, ni hablar, sos esposa, ama de casa, ni hablar. Y lo das todo y es tu propio esfuerzo, pero no deja de ser una persona más, una mujer más. Hay algo extra en vos que no lo vas a poder descubrir, como yo no podía descubrirlo, hasta que Jesús no entró en mi vida. Y Él no va a entrar si no es por una decisión. Hey, decile, Jesús, entra a mi vida. Porque yo quiero tener los límites del cielo. Quiero tener los límites de una hija, de un hijo de Cristo. Que nadie me diga que no voy a poder. Y si me dicen que mi vida demuestre lo contrario. Y que esa persona que creía que yo no iba a poder, hoy vea que sí puedo, que vea tu gloria. Y esa persona también sea libre de esos límites. La persona que te pone límites vive con muchos límites. La persona que le pone límite a tus logros vive con mucho más límites de lo que te imaginas. Y no se trata de que si tiene o no tiene. A veces las personas por tener cosas materiales, logros materiales, tienen muchos, muchísimos más límites de los que te podrías imaginar. Hay menos libertad, hay más esclavitud. Ahora te puedo asegurar que cuando llega Jesús a tu corazón y vos tomaste esa decisión de acercarte a Él, tu corazón empieza a ser más humilde, empieza a ser transformado. Quitamos los filtros, ya no se trata de querer mostrarle algo al mundo, sino de descubrir quién sos, de descubrir quiénes somos. De eso se trata, quiénes somos. Y no podemos ser nada, no podemos dar frutos lejos de Él. Así que hoy tenés una buena noticia. Estás en la viña del Señor. Sos parte de su cuerpo. Sos parte de Él. Él está en vos. Hoy, abrí los ojos a una nueva identidad. Abrí los ojos a una nueva oportunidad. Ahora, Él, ¿sé lo que va a pasar? No tengas miedo. No tengas miedo porque viene el accionar. No tengas miedo porque la identidad de Él te va a llevar a una necesidad de decir, ay, ¿y ahora qué quiero hacer? Tengo esto en mí. Mira, hay dones. Hay dones en tu personalidad, en tu identidad. Hay algo que está llamando por vos, hay algo que está clamando, hay algo que quiere salir y que no lo dejabas porque había alguien que te había puesto un límite. Porque había alguien que te dijo, no, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Cantar? ¿Qué vas a hacer? ¿Ser músico? ¿Qué deportista vas a hacer? Dale, si nadie vive eso. Miren, crecí, crecí rodeado de música y de muchísimos prejuicios, límites. Mismo yo he vivido dentro de esos límites y entendí que solamente Jesús traspasa los límites del mundo, porque Él venció al mundo. Escúchame, la persona, el amado, el que dio la vida por vos, venció al mundo, venció esos límites. Entonces, deja de correr solo, deja de correr sola, no tengas miedo. Hay algo en vos que te hace particular, hay algo en vos que tiene que ver con la identidad, con lo que Él creó. Una vez que salen todos los filtros que te dijeron cómo tenías que ser, qué tipo de vida tenías que tener, qué ritmo, qué sueños, qué planes, tenés... A las personas que te aman, yo sé que te aman, y que vienen y te dicen, no, mira, por cómo sos, tenés que estudiar esto, esto, esto, y seguro te va a ir re bien. Claro, te quieren solucionar la vida, que no está mal, pero no pueden, la única decisión la tenés vos, la única decisión de vivir una vida plena, libre, con felicidad, no, eso es otra la palabra. Si vos le preguntás a alguien, y quiero que me responda, que te lo respondas vos, ¿crees que la felicidad existe? Si hay muchos límites en tu vida, seguramente la felicidad debe ser limitada. La felicidad existe. La felicidad existe. Sí, la felicidad existe. Porque tenemos un gozo que nada, nada nos puede arrebatar, al menos que nosotros lo soltemos. Cuando nos apartamos del corazón de Jesús, vivimos tomados al corazón del mundo, donde la felicidad no existe, donde la familia no existe, donde las convicciones, los valores son volátiles. Hoy te animo a que seas feliz, te animo a que busques esa felicidad. Y esa felicidad, ¿cómo ves? Esa felicidad es esperanza, y esa felicidad se traduce en fe, en accionar. Ayer, el sábado, hicimos una presentación con Facu, con Éxodo, algunos que están siguiendo en la página ya lo habrán visto en los estados, los animo a que nos sigan, _éxodo.arg es nuestro Instagram, y créeme que no hay nada más hermoso estar acá hablando con ustedes, que estar compartiendo la palabra de algo que me transformó la vida para siempre, no hay marcha atrás. Eso es felicidad. saber que elegiste un camino que nada te va a mover. Porque lo elegiste, no porque te lo impusieron. Porque lo elegiste. La felicidad está en elegir y no en decir, miren, hace un tiempo, hace mucho, me encontré en una charla donde decía, bueno, a ver, vos elegís si querés ser feliz o no. ¿Cómo? ¿Qué me estás diciendo? ¿Cómo? Pero vos no sabés todo lo que yo viví, todo lo que es mi vida. Yo, obvio que quería ser feliz, pero todo lo que vino, hey, la felicidad está en caminar con Jesús. Él direcciona tus pasos. Él te hace vivir con gozo, con convicción, te hace ser feliz, porque por más que venga la prueba, por más que venga la enfermedad, por más que venga la traición, como le pasó a propio Jesús, nada te va a quitar el gozo de estar acompañado, de la felicidad, de estar acompañado de alguien que todo el tiempo te lo va a demostrar, de alguien que te va a amar y no te va a fallar. ¿Y sabes qué? Vas a tener tanta felicidad que la vas a demostrar en acciones verdaderas. Porque el que es feliz transmite a otra persona para que sea feliz. Si no estás, no estás buscando la felicidad del otro, es porque te está faltando felicidad a vos. Dale que se puede, dale que se puede. La felicidad existe, el amor existe, la fidelidad existe. Tómate de aquel que todo lo puede. Tómate de aquel que no te va a dejar caer. Tómate de aquel que si por decisión propia de nosotros caemos, Él nos va a levantar. Está ahí, está ahí. No te dejes rendir, no te dejes ganar por lo que te está diciendo el mundo, por los límites que te pone el mundo. ¿Para qué queremos más plata? ¿Para qué queremos más ingresos si no vamos a ser felices? La felicidad, ir en busca de esa felicidad, estar en eso. Mira, también en todos estos procesos que uno va aprendiendo a ser feliz es fe. Cada vez que vamos en busca de la felicidad, nos equivale fe. Y eso es magnífico, porque mientras que vamos en busca de la fe, nos acercamos al corazón de Jesús. Mientras nos acercamos al corazón de Jesús, nos acercamos a nuestra identidad. Y no hay nada más hermoso que vivir en nuestra verdadera identidad. Que decir, hey, sí, soy así. Soy así y cada vez voy siendo perfeccionado, voy siendo perfeccionada, pero no lo que dice el mundo, sino lo que Dios diseñó, que es perfecto y agradable. La felicidad va a traer procesos, pero los resultados son eternos y permanentes. Todo lo que es de Dios permanece. La felicidad no es esporádica. Había, creo que Aristóteles decía, ¿no?, que la felicidad eran momentos, eran cosas pequeñas que uno podía decir que era la felicidad, que la felicidad permanente no existía. La felicidad permanente sí existe, existe en medio de la tormenta. La felicidad es tener la certeza de que no estamos solos, de que nada nos va a corromper el gozo de la salvación, de que hay una vida eterna, ni siquiera la muerte tiene que ser un límite en tu vida. Porque vivimos para morir. Yo les conté un montón de veces. Hay gente que cuando le digo, yo vivo para morir. Entonces no voy a perder un día de mi vida. Ni un día de mi vida. Te bendigo para que no pierdas un día de tu vida. En tus límites. Que vivas en los límites del cielo. Y que cuando los límites del cielo te lleven a acercarte al corazón, propia identidad, te lleven a accionar por cosas que el Señor puso en tu corazón, por los dones que Dios puso en tu corazón, por el llamado que Dios puso en tu corazón, y lo estés viviendo, vas a sentir una libertad tal que eso va a ser la felicidad, decir, hey, vivo en la plenitud de su presencia, vivo para morir y estar eternamente en esa presencia. Te bendigo. Porque si estás pasando por un momento difícil, si estás pasando por un momento de enfermedad, si estás pasando por una pérdida, hey, no hay límite. No hay límite. La muerte es un pasaje a lo eterno. Si estás acá conectado, venimos que elijas hacia dónde. La eternidad existe. ¿Hacia dónde? Es nuestra decisión. caminar esta vida con plenitud de gozo. Gozo, gozo, no necesito nada. No necesito estupefacientes para estar, para, no necesito nada para hablar tanto. No necesito nada para estar motivada a levantarme todos los días. Vos vas a ser libre, porque Dios quiere que seas libre. Jesús murió para que seas libre, para que no haya nada que te diga, ay, mira, necesitas tomar esta pastillita para ser feliz. Me acuerdo, tenía una compañera en un trabajo que por ahí estaba re mal, y de golpe a las 2:30 estaba la loca, pum, arriba, como... Claro, tomaba pastillas. No, me cambiaron la medicación, y ahora cuando me cambian la medicación, a veces me pega mal y hasta que hace efecto, y de ahí me pongo un poco más alegre, más arriba. ¡Fua! Y loco, ¿qué onda? ¿Cómo puede ser que una pastilla te haga feliz? No, no es así. Es lo que pasa cuando dependemos de una persona, cuando dependemos del sueldo, cuando dependemos de una dependencia emocional, económica, ¿no? De lo que hace el otro, nos olvidamos que las propias decisiones están en nuestro corazón, y que del único que debemos depender, ¿no? Que está bueno, que realmente trae frutos, que realmente trae transformación, no solamente a nosotros, sino que a las personas que nos rodean, es Jesús. Hoy es un día para ser feliz, para que actives tu fe, para que pienses en todo lo bueno que está por venir y lo prepares. Y eso que es imposible, está bueno, está bueno. Eso que es imposible, eso que el mundo te dice que no, eso que cada vez que te dijeron no, es imposible, eso es de Dios, eso es de Dios. Búscalo a Él, búscalo a Él, déjalo que Él te transforme, déjalo que Él te prepare para tomar eso que te pertenece. ¿Cuánto tiempo has estado ahí, sentado, viendo todos los límites? Y como ya te cansaste de ver tu límite, empezaste a ver los límites de todo el mundo, y ahora cada vez que alguien viene le marcas todos los límites, todo lo que no puede hacer. Por lo cual, si yo no lo hago es porque yo veo tu límite, o sea, yo no lo hago porque obvio no se puede hacer. Yo no pienso en comprar una casa porque obvio no se puede hacer. ¡Ey! Andemos, vete por fe. Pero esa fe va a ser respuesta cuando esté el amor de Jesús en vos. Acércate al corazón de Jesús. Déjalo que Él entre. Empezá a concentrarte en amarlo, en buscarlo, para que Él transforme, te eleve la fe. Y no solamente la fe, sino que Él pueda manifestar su gloria. Cuando nos acercamos a su corazón, empezamos a accionar, empezamos a ser transformados en el medio de la acción, en medio de sus planes, empezamos a ser transformados, y de golpe el peso de la gloria de Dios, de Él, viene sobre nosotros, y las personas te van a preguntar qué pasó, cómo hiciste, cómo fue, por qué sos así, y vas a decirle, porque es Dios conmigo, porque es la gloria de Dios, soy sana por la gloria de Dios. Tengo casa por la gloria de Dios. Tengo un hogar por la gloria de Dios. Tengo un llamado por la gloria de Dios. Soy feliz porque Dios está conmigo. Nada más. No necesitamos nada más. Si algo viene a decirte que porque una persona te dejó, que porque una persona te traicionó, la gloria de Dios no va a estar con vos, que el amor de Dios se apartó, que ya no podés ser feliz, es una mentira. No te quedes con eso. Y recordá que sos tan importante, que alguien decidió pasar por el Calvario, que hubo un hombre que decidió dar su vida por vos, para que seas libre, para que seas sana, para que proyectes, para que seas totalmente feliz en su presencia. En su presencia te bendigo para que programa a programa puedas encontrar el amor de Dios sobre tu vida. Te bendigo para que seas totalmente transformado, transformada, que veas todo lo que en Él hay. Le quiero dejar un saludito a Alma, que estaba ahí conectada, que no la saludé, perdón, Almita, bienvenida, gracias por conectarte, gracias por estar ahí. Hay personas que están totalmente dormidas, yo no sé qué onda, quizás pensaron que el programa arrancaba a las 10 de la mañana, Y hoy estamos haciendo algo totalmente diferente. Se van a despertar, van a ponerlo a las 10 de la mañana y voy a estar ahí, lo van a ver. Compartan el link. Espero que hoy haya sido un día de transformación para todos. Para mí lo fue realmente, porque no solamente me sacó filtros de mis palabras, sino que cuando sacamos los filtros, los límites de nuestra boca, ¿no?, de lo que decimos, aumenta nuestra fe. Es la consecuencia final, que nuestra fe sea aumentada. Y cuando nuestra fe es aumentada, nuestra esperanza aumenta. Cuando nuestra esperanza aumenta, nuestra felicidad, la paz aumenta. Disfrutamos todo cuando Jesús está con nosotros. ¿Realmente te vas a privar de eso? ¿Realmente te vas a privar? ¿Realmente querés comenzar este año atado a las malas noticias y a los límites que te pone el mundo? ¿Qué tenés para perder con tantos límites? ¿Qué tenés para arriesgar con tantos límites? Anímate a vivir y ser feliz de una forma auténtica, sin filtros. Sin filtros, sin esos filtros que te dicen que tenés que consumir para poder ser feliz, para poder sobrellevarla. Sin esos filtros de la circunstancia, de lo que te hicieron. Sin esos filtros que vienen de recuerdos, que vienen de las experiencias de otras personas. Entonces, nada, como otras personas, porque te mataron la cabeza diciéndote de todo lo que no se puede en este mundo, en esta vida, ¿no? Tenemos algunos oyentes que más de una vez están tan enfocados en lo que el otro no hace. No hacen. Entonces, a veces estamos tan enfocados en los límites del otro, que nos ponemos nuestros propios límites. ¡Uy! Ahí se está conectando Pablo. Buenos días, gracias por la palabra, Carol. Pablo, me los bendigo. Son mis líderes. Y si hay alguien que me enseñaron, los honro, de límites, de no ponernos límites, son ellos. Hay muchas personas que así como miran y se enfocan en los límites, ¿sabes qué? Júntate con personas, reunite con personas que lleven tu límite a otro nivel, que lleven tus límites a los límites del cielo. Te bendigo para que tengas personas alrededor tuyo, como mis líderes, que me inspiran, personas que te inspiren, que te enseñen a salir de los límites del mundo, para entrar al corazón de Jesús, entrar a su acción, entrar a su transformación, a su humildad, y a su fe, a la fe que Él nos enseñó, una fe con acciones, una fe con obras, una fe que habla, una fe que cree, habla y hace y transforma. Te bendigo para que hoy sea un día extraordinario. Son, siempre digo lo mismo. 7 de noviembre, 7. Decí que no tengo la operadora acá al frente. 7 de enero, no 7 de noviembre, 7 de enero del 2025. Estamos terminando nuestra primera edición aquí mismo. Aquí mismo, por nuestra primera edición vía streaming. Así que nos vamos a ir encontrando el próximo sábado. ¿A qué hora tenemos el próximo sábado? A las 11 de la mañana. Sábado, 11 de la mañana, transmitiendo en vivo por Radio Box. Vamos a ser transformados, edificados. Así que te animo a compartir el link. Te animo a que bendigas a otras personas. Te animo a que saques los límites de tu vida, de tu palabra. Que hables bien de tu casa. Que la lleves a otro nivel. Que hables el nivel de Dios sobre tu familia, sobre tu futuro, sobre tus planes. Te bendigo. Bienvenido para que sea un día hermoso. No te olvides seguir nuestro canal, de suscribirte para que no te pierdas ningún programa. ¿Y qué más decirte? Gracias por estar ahí. Gracias. Los bendigo mucho. Vamos, cerramos esta emisión, esta transmisión. Chau, chau. Así es como yo vivo y así es como yo voy. No me vea como un extraño porque así soy yo. No me juzgue por ser diferente. Así es como yo vivo y así es como yo voy. No me vea como un extraño porque así soy yo. No me juzgue por ser diferente, por pensar distinto como piensa mucha gente. Hoy me llaman loco por lo